Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Muy buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio, bienvenidos a este viernes, día 26 de febrero. Terminando ya mes, José Manuel, buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches. Alberto, buenas noches. Hola, Jordi. Jorge, buenas noches. Muy buenas noches. Y buenas noches a ustedes, gracias por sintonizarnos en esta casa, en Radio Betis, gracias por acompañarnos durante dos horas y gracias por prestarnos de su tiempo, pues estas dos horitas que van a pasar junto a nosotros. Les recomiendo que se sienten, pero que no se sienten demasiado cómodos, que vayan preparando las maletas, porque hoy vamos a realizar un viaje no muy largo. Nos vamos cerquita, nos vamos a Córdoba, la que le llaman la Sultana, a Córdoba, la de que tanto nos ayudó a Sevilla. Nos vamos a Córdoba. Cosas que ocurrieron tal día como hoy, un 26 de febrero en la historia. Porque tal día como hoy, en el año 277, muere el reformador religioso Manes. En el año 1154 muere Roger II, primer rey de Sicilia. Y en 1549 es asesinado el obispo nicaragüense Antonio de Valdivieso por los hijos de Rodrigo de Contreras. En 1616 la Inquisición ordena la captura de Galileo Galilei. Dos siglos más tarde, en 1802, nace Víctor Hugo, poeta, novelista y dramaturgo francés. Tan solo 13 años después, Napoleón Bonaparte se escapa de la isla de Elba, reorganiza su ejército e inicia el llamado Período de los 100 días. En 1821, las tropas portuguesas de Río de Janeiro exhiben y exigen que se jure en Brasil la constitución proclamada el año anterior en Portugal. 1829 vería el nacimiento de Levis Strauss, creador del jean, o sea, de los pantalones tejanos. Y en 1844 se provoca y se produce la independencia de la República Dominicana de Haití. Dos años más tarde nacería William Frederick Cody, o Buffalo Bill, como se le conocería en la historia, militar, explorador y actor estadounidense. En 1848 Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista. Entramos ya en el siglo XX para en el año 1901 en España, en estado de guerra, en varias provincias a causa de los levantamientos populares. En 1908 es inaugurado en Barcelona el Palau de la Música Catalana. Y en 1936 Hitler introduce el vehículo ideado por Ferdinand Porsche, el Volkswagen o el auto popular. Cuatro años más tarde, en 1940, la Segunda Guerra Mundial. Se produce el destructor británico Cossack, que aborda al buque alemán Almark y libera a los 300 prisioneros ingleses que transportaba. En 1952, Winston Churchill anuncia en Gran Bretaña que tiene ya su propia bomba atómica. En 1978, el Partido Liberal gana las elecciones generales en Colombia y dos años más tarde, Egipto e Israel intercambian embajadores por primera vez. Vamos finalizando para en el año 1982 ver la muerte del actor español Paco Martínez Soria y tan solo unos pocos años después, en 1993, en Estados Unidos, el atentado de World Trade Center de las Torres Gemelas pues sigue teniendo sus consecuencias, fíjense, tal día como hoy, un 26 de febrero. Para finalizar, en el 1998 se produce el eclipse total de sol, que se percibe principalmente en la costa atlántica americana. Serían los hechos y acontecimientos destacados tal día como hoy, un 26 de febrero en la historia. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. José Manuel, Jorge, Alberto, son las 9 y 8 minutos de la noche. Creo que nos espera una noche apasionante, porque vamos a hablar de una ciudad que a mí me parece asombrosa, de la cual te puedes enamorar, porque yo siempre digo que Córdoba es su mujer, ¿verdad, José Manuel? Pues sí, la verdad es que Córdoba es una de esas ciudades del corazón de Andalucía donde nuevamente aúna esa gran historia que tiene, de la que nos va a hablar hoy Jorge Medina, con algo muy importante y algo poco visto, poco explotado, ¿no? Quizás, que son los misterios. La Córdoba más inquietante, la Córdoba más misteriosa, la Córdoba más oculta, la Córdoba más secreta. Hoy, José Manuel, hablamos de Córdoba, ese territorio histórico, legendario, con sus tópicos, sus realidades, donde no solo en la capital ha habido ahí sus misterios, sino que en las zonas de campo, en los cortijos, en esos lugares, en las cuevas, en esos lugares recónditos, también existe. Y para ello, hoy hemos invitado a una persona muy especial que nos ha ayudado, es coautor de la guía secreta, la guía secreta Córdoba Misteriosa. Él se llama Paco Bermúdez. Buenas noches, Paco. Muy buenas noches, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal, compañero? Pues encantado de saludarte, encantado de estar contigo. Hablábamos de Córdoba y hablamos de Córdoba bien, porque Córdoba es una de esas ciudades donde el misterio la llena de arriba abajo, ¿no, Bermúdez? Efectivamente, Córdoba está totalmente preñada de punta a punta de misterio, como no podía ser menos. De todas formas, también imagino que cada provincia española está también llena de misterios, ¿no? Pero Córdoba, como digo, al ser cuna de judíos, de musulmanes, de cristianos, también está muy entremezclada en todo ese misticismo y, no obstante, de todos los misterios que engloba, ¿no?, la propia provincia. Es curioso, Paco, porque cuando un buen día planteamos, pues, escribir este libro, hacer una especie de guía secreta de Sevilla, pero en este caso una guía secreta de Córdoba, ¿verdad? Teníamos muy claro lo que queríamos hacer. Queríamos ofrecer a los cordobeses, ofrecer a todo el que se acerque a Córdoba, sea de la nacionalidad que sea, de la región que sea, un libro diferente. Un libro... José Manuel, antes de que se me olvide, me vas a permitir, Córdoba... para que lo sepa Bermúdez y así le damos también una buena alegría, lleva más de 3.000 copias vendidas y enseguida sale esa segunda edición. Madre mía, qué alegría, pues no tenía ni idea, qué bueno. Es la buena noticia que tenemos en este caso directamente de la editorial, que siempre es un momento de alegría, ¿verdad? Pues Paco, como te comentaba, cuando un buen día nos juntamos y decidimos hacer este libro, teníamos muy claro, ¿no? Teníamos muy claro lo que queríamos ofrecerle al lector. Pero dime una cosa, en todos los años que tienes de experiencia, en este autor que hoy se llama Paco Bermúdez y que ha firmado un libro maravilloso junto a Jordi Fernández y a este que les habla sobre la ciudad, de todos los años de investigación en Córdoba, tuyo, que son muchos, habrá seguramente casos que te habrán marcado, habrá seguramente casos que deja un pozo de, bueno, un pozo de inquietud, un pozo de saber, un pozo de conocimientos o un pozo de misterio. Vamos a hablar de misterio, Paco. ¿Cuál es uno de esos casos? Vamos a hablar de casos, vamos a comenzar ya a andar por las calles de Córdoba en esta tarde lluviosa. ¿Cuál sería uno de esos primeros casos que Paco Bermúdez reflejaría y haría que el visitante de lo extraño no se perdiera? Pues, José Manuel, el caso más impactante probablemente de los muchos que hemos visto fue precisamente haciendo una investigación con la Asociación Cordobesa de Investigaciones Parapsicológicas cuando la fundamos allá por el año 95. Y fue precisamente caminando por ese barrio de la Judería, y fue precisamente cuando llegamos a lo que es la facultad hoy en día de lo que se conoce como arte dramático, a ese palacio de los Condes de Camada, que le llaman actualmente el Palacio del Tío del Queso, porque no hace mucho allí vivía un hombre que era quesero y había adoptado había adquirido ese inmueble, ¿no? Hasta que ya de poco después fue el centro educativo que hoy día es, ¿no? Y bueno, lo que aconteció en ese lugar, en el libro muy bien está reflejado ahí algunas de las cosas que pasan, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando uno lo vive en primera persona, y sobre todo ya sabes que las investigadoras casi siempre llegamos los últimos al lugar del fenómeno y pocas veces podemos empaparnos de viva voz de lo que allí está sucediendo, salvo por los testigos, ¿no? Pues en aquella ocasión recuerdo perfectamente como un pequeño, no sé decirlo, como un flashazo de una luz muy luminosa que salió de una de las habitaciones. Curiosamente fue la que después se relata como la aula número 5 y después fue seguidamente como un golpe muy rápido, como si alguien cayese por una escalera y después apareció como una especie de, no sé cómo explicarlo, como una mancha en el suelo, ¿no? Y qué curioso, Paco, porque también hay un momento, yo diría que álgido, cuando dentro de todo ese terreno de la investigación, ¿verdad?, se separa muy bien, muy detalladamente lo que es leyenda, evidentemente, de lo que es la realidad, ¿verdad? De toda esa leyenda y de toda esa realidad también se recoge en el libro. Quizás hay algo que a mí me llama mucho la atención, que a las casas encantadas en Córdoba se les llaman las casas del miedo. Efectivamente. Se les llaman las casas del miedo porque, fíjate, la idiosincrasia del Córdoba es un tanto peculiar, ¿no? Es una persona que es temerosa de Dios, en cierto modo, ¿no? Y cuando se hablan de temas de misterio y temas de casas encantadas, etcétera, etcétera, le sobrecoge un poco. Yo diría que demasiado. Y fíjate cómo bien relata ese nombre, las casas del miedo, como también reviste ese nombre lo que es la propia personalidad del cordobés, evidentemente generalizando, ¿no? Pero claro, hay, como decía antes, 20.000 millones de sitios que son sorprendentes, tanto ya en la Córdoba califal, si nos remontamos a todas las leyendas y toda la historia ya que tiene que ver con el pueblo islámico, y actualmente como muchísimas otras de las historias que vienen en el libro. No sé si quieres que comentemos alguna más. Sí, concreta. Por favor, porque hay una historia que es muy curiosa, que es aquella que nos habla del duende ruidoso de la calle Almonas. Ajá. ¿Y qué ocurre en la calle Almonas, Paco, para que sea tan destacable que se recoja dentro de un libro? Bueno, el duende de la calle Almonas, la verdad que fue bastante curioso, ¿no? Fue un caso que revistió bastante importancia ya por no recuerdo exactamente qué época fue. Tú lo recuerdas seguramente mejor, José Manuel. Sí, porque dentro de todo lo que es, de todo lo que son los casos que han recogido en el libro, el fantasma de la calle Almonas, además, yo me atrevería a decirte que incluso, Paco, separando muy bien lo que es una leyenda, porque no hay que hablar, cuando hablamos de todo esto, también hay que hablar de ese caballero Fernando de Cárcamo, ¿verdad?, posterior que coge los hábitos posteriormente, y que hablamos ya de, yo diría que allá por el siglo de oro, ¿verdad? Sí, es que la verdad que ya hay veces que bailo, dependiendo del inmueble, ya voy bailando las fechas, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad que ese es un caso que fue realmente impactante, ¿no? Y fue un caso casi, diría yo, una fenomenología casi de fantasmogénesis realmente sorprendente. Uh-huh. Pero no obstante, quizá el que se lleve la palma es lo que seguramente todo el mundo conocerá como el caso de la Facultad de Derecho, la Facultad de Filosofía y Letras, los casos que salieron relacionados con el tema de combustión espontánea en Córdoba. Uh-huh. Aquel caso fantástico de aquel, lo hemos titulado como El Ente, recreando un poco aquella película, ¿verdad?, que surgía en la década de los 80 y que se llamaba precisamente El Ente, porque era una entidad o un algo que atacaba a la familia. Oye, Paco, tú también has estado metido con el tema viendo lo que hay alrededor de Córdoba, o sea, visitando los pueblos y visitando los misterios. Dentro de los misterios de cada pueblo, sin entrar en ese triángulo de los suicidios, que ya hablaremos más tarde, ¿qué destacarías? Bueno, dependiendo del área que quisiéramos hablar, destacaría unos casos u otros. Porque es que es curioso, porque parece que Córdoba se divide sobre todo en zonas donde destacan más, por ejemplo, la ufología, otros destacan más el misticismo, otros destacan más lo que son los, por así decirlo, los cortijales malditos, los diseminados malditos, los asombros, ¿no? Dependiendo. Es que Córdoba es que es muy rica, incluso desde el punto de vista del turista, de lo paranormal, ¿no? Porque según lo que queramos visitar, podemos ir de un sitio a otro, ¿no? A mí me gustaría, Francisco, que nos detuviésemos en algo que hayas comentado ya dos veces, que son los cortijales malditos. Haces, yo creo, una labor de investigación, una labor increíble de documentación sobre los suicidios que se han tomado, que se han realizado en determinadas casas, donde familias completas, todo un número de familias completas, se han suicidado dentro de un mismo cortijo, ¿no? Primero darte la enhorabuena por este capítulo, porque la verdad que has arrojado luz. Algo de estudio habría que hacer al respecto, el por qué en una zona tan concreta, en una zona tan pequeña, se suceden tantos suicidios, además de ahorcamiento, todos ellos. Cuéntanos un poquito sobre esto de los cortijos. Bueno, el tema de los cortijos malditos está totalmente vinculado al fenómeno, bien, como bien has comentado, del tema de estos suicidios, ¿no? Precisamente hice una labor de investigación que me llevó muchísimos años y actualmente la sigo haciendo sobre este tema, ¿no? Que le publiqué ese trabajo como El Triángulo de la Muerte. Y precisamente no hace ni dos días que he ido a visitar otro nuevo caso, desgraciadamente, donde se ha vuelto a colgar un hombre. A ver, cuéntanoslo. Sí, esto, ya os digo, hace fue dos días escasos. Lo comentábamos por correo electrónico, además, recientemente, ¿verdad, Paco? Para esa ampliación. Efectivamente, pero además que es un caso sorprendente, porque ya no solamente se mezcla lo que es el folclore, la psicología, como las entidades invisibles, las lealtades invisibles, de que podemos creer ya como una maldición del cuadro genealógico, que si el abuelo se suicidó, el padre se va a suicidar y el hijo se suicidará también. Este caso ya es que va rozando incluso ya lo macabro, ¿no? Porque voy a narrarlo en muchas pinceladas. Todo esto, este hombre que falleció hace dos días, corresponde a una genealogía que se han ido suicidando paulativamente. El primer hijo varón de cada generación, nos remontamos a seis generaciones atrás. Tiene que ver con casos de posesión, supuesta posesión diabólica, a principios de 1900, y todo eso va narrándose casi como un hilo conductor, y fíjate que todo esto corresponde a que no solamente vivían en el diseminado de Priego de Córdoba, Alcalá la Real y Aznájar, que son los vértices de ese triángulo, maldito, sino que algunos miembros intentaron escapar a cosa hecha para salir de ese macabro triángulo a Barcelona, por ejemplo, y acabaron ahorcándose con la misma edad y el mismo día que se suicidó su familiar, ¿no? Luego Alberto y Jesús nos ampliarán la información de los cortijos que habéis estado indagando sobre esta documentación también. Si te quería pedir, Francisco, que nos contaras qué es lo último en Córdoba. ¿Cuál es el último misterio que podríamos arrojar luz de Córdoba? Bueno, el último misterio ha sido una investigación sobre una casa que me llamó una familia que estaba pasándolo mal, porque supuestamente le escuchaban voces, escuchaban ruidos. La persona que vivía en esa casa era un hombre mayor de 82 años, vamos, sigue viviendo actualmente. Este hombre no quería irse a vivir a la casa de ningún hijo, no quería ser una carga para nadie, así que él decidió vivir en su casa hasta que se tenga que ir, como él mismo me contaba. Entonces los hijos se iban rotando y cada semana, pues, uno de los hijos bajaba y vivía con el padre. Y me contaban, pues, totalmente desesperados, que había unos ruidos muy, muy enormes, ¿no? Muy ensordecedores. Una casa antigua de cuatro plantas, una casa que no linda con ninguna otra, está en el casco de uno de los pueblos de Priego, del sur de Priego, del sur de Córdoba, muy cerquita de Priego, que es Cabra, y en ese pueblo hay pequeñas casitas que están diseminadas fuera del pueblo, ¿no? Muy cerquita del pueblo, como pequeños chales, porque no entendamos, pero son casas muy antiguas, las primeras de los pueblos. Bien, pues lo que sucedió en ese lugar, no es otra cosa que ese hombre tenía una herrería muy antigua, y ese hombre había sido herrero toda su vida. Uh-huh. Bien, y ya por impedimento de la edad, ya no puede andar prácticamente, entonces ya se recluyó en la primera planta. Allí le pusieron su comedor, le pusieron su dormitorio, y todo lo tenía allí. Entonces los ruidos todos provenían tanto de la última planta, que es la tercera, como en la subterránea, que sería donde él tenía la herrería, que es la que forma la planta número 4. Muy bien. Pues haciendo un trabajo de investigación bastante extenso, en el cual estuvimos allí durmiendo una semana, poniendo una aparatología realmente, realmente sorprendente, porque ya no solamente eran detectores de movimiento, ya eran campos electromagnéticos, ya llevábamos nuestros Tesla, llevábamos un medidor de radiofrecuencia, en fin, un equipo bastante, bastante extenso, en el cual casi es para escribir otro capítulo íntegro sobre esta, sobre esa investigación, lo que aconteció cada día. Ajá. Llevamos una medium bastante conocida, por cierto. Uh-huh. En fin, empezamos a trabajar ahí, empezamos a intentar provocar ese fenómeno. Puedo decir que a nivel físico ha sido la primera vez que yo he visto cara a cara, yo personalmente, uh-huh, he visto cara a cara como una pieza enorme que pesaría unos 10 kilos aproximadamente, salir levantada y disparada literalmente contra una de las paredes. Eso lo he visto yo. Eso fue algo que me dejó sorprendido. O un boli, por ejemplo, cuando estábamos entrevistando a la hija de este hombre, uno de los bolígrafos que tenía la mujer en el en un mueblecito, en el comedor, salir, ¿sí?, disparada hacia su cara. Madre mía. Madre. Eso, bueno, puedo contaros infinidad de cosas, ¿no? Y lo mejor es que esos documentos están grabados. Y Paco, para concluir, ¿qué siente alguien de Córdoba, como tú, cuando tiene la oportunidad de escribir sobre su tierra? Pues la verdad que es lo que te comenté una vez. Es un vértigo enorme el que uno siente, ¿no? Por un lado, es el libro que siempre he querido tener en mi biblioteca, y por otro lado, la responsabilidad de estar a la altura, ¿no? De decir, vale, llevamos, no sé ya cuántos, 15 años, trabajando ya a pie de trabajo de campo puro en Córdoba capital, en la provincia, y que por fin salga un libro que haya tenido tanta aceptación, que, no sé, que es como un hijo tuyo, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, vosotros lo sabéis, que habéis escrito ya tantas cosas. Y al fin y al cabo, no sé, una enorme satisfacción. Y ahora me contáis que ya hay 3.000 copias vendidas, pues imagínate. Es un enorme placer no solo haber compartido espacio literario con Francisco Bermúdez Caña, en este caso en la guía secreta de la Córdoba misteriosa de la editorial Almuzara, que está recién salido al mercado, sino también haber compartido ese recorrido por la Andalucía misteriosa, la Andalucía occidental misteriosa, que también nos unió y también tuvo como destino los misterios de esta Andalucía nuestra. Paco Bermúdez, como yo te llamo cariñosamente, ha sido un placer tener al coautor de esta obra, de esta fantástica obra, quizás la persona que mejor y más conoce Córdoba, que eres tú, en este espacio radiofónico que se llama Voces del Misterio y que está tan aunado y tan hermanado con tu persona. Por todo ello y por esta obra, muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias a ti, a todo el equipo, a todos, un fortísimo abrazo y espero que nos veamos prontito. Muchas gracias. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Pom, pom, pom. ¿Cómo me gusta esta música? Pom, pom. me gusta mucho, Jorge, me gusta mucho. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, ¿a qué te evoca? ¿A qué te evoca no sé, esta a mí me música? Recuerda esa estampa que yo tengo de ti, como yo que sé, con ese caballo blanco, esa vela blanca. En las jornadas de misterio, todo el mundo tocándote el pelo a ver si era de verdad. Sí, si no, además, creían que daba suerte y sí, todo el mundo sí, le pasaba el cupón por la cabeza, sí, era increíble. La presentación, pelo largo, rubio, ojos azules. Cuando la gente me vio, parece ser que no. Se lo creyó a pie juntilla. Sí, sí, sí. Hoy no, he visto más serio de lo normal, Jorge. Quizás es porque Córdoba, como dice Bermúdez, pesa mucho hablar de Córdoba. Hombre, Córdoba es probablemente en Andalucía, en esta Sevilla nuestra, es una gran desconocida. Córdoba es una ciudad, mira, por ubicar un poco a la gente, tuvo un puente, el puente romano, muchísimo más anterior, vaya la expresión que he usado, muy anterior al puente Isabel II, al puente Triana de Sevilla, por ejemplo. Cuando decía antes que tanto nos ayudaron, me refiero, bueno, yo tengo fresco todavía el capítulo que hicimos para el cuarto libro de la Guía Secreta de Sevilla sobre los vikingos. Y fueron los sí, no, cordobeses, ¿no? Los que, evidentemente, porque Abderramán III. Lo que había aquí se fue por nada, dije, ¿dónde vas? Hombre, Abderramán III fue un gran. Hombre, fue un gran gobernante, de hecho fue el creador de la Marina y evidentemente Córdoba, la Córdoba del siglo X, era el centro, imaginémonos una ciudad, punto importante de para salvar el río, es decir, tenía puente, el puente romano era el único puente, digamos, o el primer puente fijo del Guadalquivir. Aquí en Sevilla hasta el mediados del siglo XIX estaba el puente de Triana, el puente de Barcas, sí. Hasta que se realizó el puente de Isabel II, conocido como el puente de Triana, y evidentemente fue una ciudad, como comento, en el siglo X, muy, muy importante. De hecho, era tan importante, con una magnífica universidad, una enorme biblioteca. Se calcula con más de 200.000 volúmenes, 200 y 300.000 volúmenes. Una población, aunque algunos autores hablan de 500, 600.000 personas, bueno, que podía bascular entre 250 y 500.000 personas, con alumbrado público, con un sistema de alcantarillado, evidentemente heredado de la época romana, pero que existía y que se mantenía limpio, se mantenía despejado para recoger todas las aguas de lluvia y de las aguas sucias de las casas, y evidentemente comerciaba con los reinos cristianos. Los nobles cristianos traían a sus hijos cuando hubo una buena política, no buena política vecindad, sino Al-Ándalus era el más poderoso, pues evidentemente dejamos que los hijos de algunos hijos de nobles vengan a estudiar a la Córdoba andalusí. Prendas, ropas, oro, era exportado a Europa, a Francia, y tenemos una ciudad que fue durante un periodo comparable, yo lo hemos comentado varias veces, comparable a la Sevilla del siglo XVI. Con una mezquita que no apunta hacia la Meca. Hay varias teorías sobre eso. Hay varias teorías sobre la mezquita. No olvidemos que es la mezquita, la segunda mezquita más grande después de la Meca. Uh-huh. En la época en la que llega Abderramán I, para ubicar la acción, como diría Reguera, llega, se conquista España, se conquista la península ibérica. Dependiendo del califato Omeya, hay revuelta dentro del califato Omeya en Damasco, matan a todas las personas que tenían que ver, como que eran parte de la familia sí. Omeya, e incluso desentierran los cadáveres para simbólicamente atravesarlos con dagas. Escapa un superviviente, Abderramán, llega hasta el norte de África, se hace fuerte en el norte de África, consigue apoyo, desembarca en Almuñécar y funda el emirato. Es el único superviviente de aquella matanza, y crea, y es el que realmente va a darle va a darle ese poder al Andaluz, evidentemente a Abderramán II, Abderramán III, al Hakem I, al Hakem II, diferentes emires y califas. Uh-huh. El califato, la diferencia entre emirato y califato es que el emir dependía religiosamente de Damasco y después evidentemente se independiza, ya digamos que es no solamente el cuando ya empezaban a tener un cierto valor económico, no sus propiedades, decía, no solamente es el rey, claro. en lo administrativo, en lo económico, sino también en lo religioso. Era el líder y evidentemente pues necesitaban una mezquita, como he comentado, es la segunda mezquita después de la Meca, solamente equiparada o se puede equiparar a la que se levantó en Casablanca en el 93, la mezquita de Hassan II y la mezquita azul de Túnez, creo, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y comienza en esta primera época de Ramón I, comienza evidentemente a levantarse, tiene bastante ampliaciones. La última fue la ampliación de Almansor. Bueno, y lo último evidentemente fue en el siglo XVI, cuando se hizo una catedral dentro de la mezquita, a lo cual Carlos V se dice que comentó que habéis elegido hacer una catedral en un edificio único. Sí. No, habéis elegido hacer una catedral en un edificio único, habiendo tantas otras catedrales. Uh-huh. según dice, se le atribuye esa frase. Y con lo que comentabas antes, hay varias. En un momento dado, hay varias teorías sobre el por qué no apunta a la Meca. Unos dicen por esa lucha que había, o por la razón por la que vino Abderramán I. Otros realmente dicen que es porque el cardo, una de las líneas de las el cardo y de Cúmanos, que son, digamos, las dos calles principales que atravesaban las ciudades romanas para delimitar el este y el oeste, el norte y el sur, pasaban muy cerca de ese muro. Entonces evidentemente decidieron hacerlo. O porque era Damasco, ¿no? Quizá en aquella época. Exactamente, es lo que te comentaba antes, porque el origen de Abderramán. Antes del cambio. Exactamente, antes de. Tenía que estar antes, pues enfocadas todas hacia Damasco. Exactamente, porque digamos la claro. En ese periodo era casi más importante que la Meca. Jorge, no quiero yo pecar de contar mis batallitas, pero a ver si tú me puedes resolver esto. Porque yo una vez, estando en la mezquita de Córdoba, me hablaron de una columna en la cual tú miras y se ve el otro lado. Pues dicen que es transparente, pues, y que todas son totalmente diferentes. Todas las columnas son diferentes. Eso es cierto. Que son todas columnas diferentes tiene una razón muy sencilla, que es que los árabes no fabricaban, sino recogían de lo ya fabricado. Es decir, recogían todo el material de palacios romanos, palacios de visigodos. Uh-huh. todo el material era reutilizado para su reciclaban obra. Reciclaban todo ese material. Hay unas 850 columnas dentro de la mezquita, y todas ellas probablemente hicieron o mandaron a hacer muchas de ellas, pero la gran mayoría es material. Uh-huh. Material reutilizado, reciclado, como tú has dicho antes, de palacios romanos, visigodos, de villas romanas. Uh-huh. Evidentemente lo reutilizaron. Uh-huh. En hacer un magnífico edificio con las sucesivas ampliaciones, evidentemente, y las restauraciones que le han hecho. Yo lo visité este verano y sigue siendo un edificio para perderse y estar durante horas y horas y horas admirando toda la disposición, porque además es muy curioso que te coloques en la columna que te coloques, están perfectamente delimitadas, y es un, como decía mi profesor de Historia del Arte, un bosque de columnas. No se lleva el engaño que Jorge Medina no es de Córdoba, ¿eh? es del Pedroso, pero bueno, se sabe Córdoba como si fuera uno de sus habitantes. Jorge, personajes ilustres también, ¿no? Garcilaso de la Vega, el Inca, de la Vega, del cual se guardan sus restos en la catedral. Hay dentro de una urna, todavía se pueden ver allí los restos. Y tenemos también a un personaje muy desconocido, que es Aniceto Alcalá Zamora, aquel que fue presidente de la República, Zamora, que pasó, ¿no?, a mejor vida y sin pena y sin prigo, gloria, ¿no? Y otro personaje como pues Séneca, Averroes. Maimónides, en fin, Julio Romero de Torres, es decir, Fernández de Córdoba era de Córdoba. Fernández de Córdoba, no. Aquel que se le enterró con su asesino allí en tierras de incas. Fernández de Córdoba, no te estás refiriendo al Gran Capitán, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. El Gran Capitán era de un pueblo de Córdoba, no era de Córdoba capital. De Córdoba capital, al igual que Aniceto Alcalá Zamora, pero evidentemente muy vinculados a esta ciudad. Hombre, no podemos olvidar tampoco, al hablar de Córdoba, de dos lugares para mí muy muy importantes. Uno, evidentemente, el Alcázar, creado por Alfonso XI, que es una maravilla y que aconsejo a todo el mundo que vaya a Córdoba que lo pueda visitar. Que se pierda por la judería de Córdoba, por el barrio antiguo de Córdoba, y que compre algo de plata, y que vea el puente típico. Y que vea el puente romano, de los cuales solamente se hizo una muy buena restauración, para mí muy discutida en Córdoba, pero sí se le ha dado se ha realzado ese puente, y un puente muy transformado, como he comentado antes, es del siglo I, pero que se conserva, de los cuales solamente hay dos vanos, creo que el vano, dos vanos, no recuerdo el vano, el número 4 y 14, pero dependiendo de qué. ¿Los vanos qué son? Los vanos, los arcos del puente, del puente romano, solamente hay dos vanos que no han sido restaurados, bueno, que no han sido muy, que han soportado mejor el paso del tiempo, que no han sido muy restaurados y muy retocados. Los están poniendo ahora mismo a prueba, ¿no? Las lluvias. Sí, no, los han puesto, esperemos que los han puesto a prueba. Esperemos que estos 1.200 años que han pasado no. Y evidentemente, como comentaba al principio, el río Guadalquivir, al igual que en Sevilla, forma parte, una parte muy importante de Córdoba. Uh-huh. Sí, Alberto. No, la frase cuando los musulmanes pierden Córdoba. Esa mítica frase de que le dice: llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Sí, no, es cierto. Un pasaje de la historia. Es una ciudad para perderse, y evidentemente aconsejo a todo aquel que pueda y tenga oportunidad que se pierda en sus calles, que conozca su historia. Evidentemente, que si quiere conocer una historia misteriosa, que compre esta magnífica guía de la Córdoba misteriosa, y que beba Córdoba y que coma Córdoba. Que mira suena eso, que beba y que coma Córdoba. Sí, no, porque además se bebe muy bien y se come muy bien. ¿Qué también fiestas más curiosas tienen? Lo de los patios, a mí me tiene fascinado, lo de los patios de flores. Lo de los patios también, porque durante muchísimo tiempo ha tenido gran cantidad de fuentes, un agua de muy buena calidad, y evidentemente las viviendas típicas, que viviendas de vecinos, en las que el patio se acicalaba, se pintaba, y se colocaban las plantas, y evidentemente cada comunidad o cada patio vecino competía, mejor dicho, por tener el mejor patio. Y evidentemente que estuviera lo más lustroso posible y fuera el más bonito de todos. De hecho, es una tradición que coincide con las fiestas en Córdoba en el mes de mayo, y que evidentemente atrae muchísimos turistas para ver esa explosión de vida. Yo lo recomiendo. Los patios cordobeses. Que llevan un año enteros arreglándolos y... Sí, es una tradición. Te puedes encontrar una maceta en cualquier parte del edificio, además. Es una tradición en la que, evidentemente... también ha servido una reminiscencia, también ha servido para poder mantener ese tipo de patios, cosa que de otra forma no se hubieran podido mantener. Evidentemente, reminiscencia, pues probablemente muchas, al vivir en una zona por la que han pasado tantísimos pueblos, y evidentemente en la que los musulmanes han estado durante 8 siglos, pues es cierto y es evidente que tengamos bastantes reminiscencias de esa cultura y de esa forma de entender la vida, como tú bien has comentado antes, sobre todo de ese dominio del agua que se ve en multitud de lugares de Córdoba. Pues ya para terminar, la última pregunta, Jorge. Esto ya ahora que no nos oye nadie, que estamos en la intimidad, que tú ahora mismo, sí, que está la luz apagada, te estás cepillando el pelo mientras acaricias tu caballo blanco con la otra mano. Jorge, ¿las mujeres de Córdoba es cierto que son las más guapas de Andalucía? No son feas. No, ya. no contestes más. Son feos. No contestes más. Venga, pues muchas gracias, Jorge. A vosotros, amigos. Por habernos contado gran parte de la historia de Córdoba. ¿Seguro que no es cordobés este hombre? Yo casi pondría la mano en el fuego que tiene algo de cordobés. El pelo blanco. Sí. Alberto, ¿qué nos tenéis preparado para la... Bueno, para dentro de poquito, ya dentro de un cuarto de hora, 20 minutos. Vamos a profundizar en el tema ese del triángulo de la muerte, de aquellos suicidios. Un tema además peliagudo, un tema doloroso por una parte, pero un tema que no sé cómo escapa a la ciencia, ¿no? Porque si fuera el León, diría el Bierzo, si fuera La Rioja o Navarra, pues hablaría del Moncayo, ¿no? Pero... dicen que aires que vuelven locos, vientos que vuelven locos. No sé si será el motivo de este... Es una de las hipótesis, ¿no? Pero no tiene mucho fundamento. Hombre, y hablando de viento, cuidado con la que se nos viene el fin de semana. Sí. Abróchense los cinturones si van a salir. Abrochémonos los cinturones, que más de uno puede que salga volando. Sí. José Manuel, vamos a seguir caminando por esta guía secreta de Córdoba, que por cierto no lo hemos comentado. Guía secreta de Córdoba, misteriosa, casas encantadas, enigmas, cortijos malditos, curanderos, asombros, José Manuel García Bautista, Francisco Bermúdez, Jordi Fernández, el de la editorial Almuzara. ¿Y a quién vamos a pedirle que nos cuente algo más sobre Córdoba? Ahí, fíjate, Jordi, y a nuestra audiencia, a la audiencia de Voces del Misterio, de aquí de Radio Betis, que si hay un caso emblemático en Córdoba, en la capital cordobesa, a orillas del Guadalquivir, es precisamente aquel que nos habla de los fantasmas, de las apariciones espectrales que se producen en una de sus facultades, en la Facultad de Derecho. Y en la Facultad de Derecho, quien sí entró, quien investigó, quien incluso llevó a cabo y desarrolló una innovación en el plano técnico, y que incluso, bueno, estuvieron implicados posteriormente todo lo que fueron los compañeros de la revista Enigmas, que por aquel entonces dirigía Fernando Jiménez del Oso, pues si hay alguien que conoce esa investigación y nos puede hablar de esa investigación, es la persona que tenemos al otro lado, nunca mejor dicho, del hilo telefónico, que es un buen amigo, es un gran investigador y, como digo, un buen amigo. Él es José Luis Tajada, que aparte de todo ello hemos tenido el inmenso privilegio de que nos haga de padrino y que nos haga de prologuista de otra obra que también hemos presentado en esta casa, como es Psicofonías, Voces del Misterio, de la cual es asesor. A él saludamos, a él damos las buenas noches y de nuevo la bienvenida a este su programa. José Luis, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Pues aquí, preparando un largo fin de semana. Un largo y extenso fin. ¿Aquí es más largo que allí, José Luis? Me lo creo. Yo, después de ver las noticias, no lo dudo. Sobre todo porque es el día de Andalucía, el 28, y el lunes tenemos fiesta, no por otra cosa. Sí. Compañero. ¿Qué tal? Cuéntame una cosa. Las que quieras. Aparte de que es un inmenso placer tenerte aquí con nosotros, siempre lo sabes, aquellos que gozamos de tu amistad, siempre nos honra tenerte, pero nos honra aún más esas largas horas de conversaciones que tenemos, bien por teléfono, bien por correo electrónico, y que tantas confidencias tenemos, ¿verdad? Pero como la noche va de confidencias, quiero que me cuentes una cosa, José Luis. Tú un buen día te enteras que hay un caso, yo diría que bastante espectacular, en Córdoba. Haces el petate y te encajas en Córdoba. ¿Por qué? ¿Qué había allí, José Luis? Claro, a ver, mira, en principio a nosotros nos llegaron noticias a través de la redacción de la revista Enigmas, a través de Lorenzo Fernández Bueno, que entonces era director adjunto a la publicación, de que en la Facultad de Derecho de Córdoba pues estaban sucediendo cosas bastante, bastante extrañas. Uh-huh. Movimiento de objetos, visiones fantasmales. Sobre todo localizadas en la zona. Había habido muchas quejas en la zona de la cantina. Las personas que allí trabajaban pues comentaban sucesos tan curiosos como encontrarse al día siguiente todas las sillas colocadas de una forma inusual, desplazamiento de botellas y objetos a lo largo de las mesas mientras estaban allí presentes profesores, alumnos y la gente que trabajaba, y luego pues por parte de los empleados de la limpieza y los empleados de seguridad que decían que por las noches allí no querían trabajar. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la redacción de la revista Enigma se puso en contacto con nosotros, Fernando Rosillo, José Martínez y yo, que por aquel entonces formábamos parte de un experimento que se llamaba Equipo Volante. Se pretendía, pues bueno, el Equipo Volante de la revista Enigma. Lo que se pretendía era pues poder desplazar, o sea, al mismo equipo de personas y un material bastante sofisticado, pues a lugares donde sucediesen este tipo de fenómenos sin explicación. Y allí nos plantamos. Allí cogimos y salimos desde Albacete, donde teníamos nuestra sede central, por decirlo de alguna forma, donde vivíamos los que lo componíamos, y nos plantamos en Córdoba pues para poder ver si realmente había algo de raro y algo de extraño en esas apariciones y en esos sucesos que estaban diciendo que pasaban allí. ¿Y llegáis? ¿Os autorizó la Facultad de Derecho? Sí, además fue bastante curioso porque, bueno, para los que conozcan y para los que no conozcan, vamos a hacer un breve resumen. La Facultad de Derecho de Córdoba es un edificio emblemático y precioso como pocos. Tiene una superficie grandísima, prácticamente ocupa toda una manzana, y bueno, pues está asentado sobre un conjunto histórico que tiene un peso específico bastante grande, ¿no? Aquello fue leprosería, fue también un auspicio, está muy cerca del panderete de Brujas, donde se hacían los aquelarres. Efectivamente. Fue también un convento. Digamos que hay un conjunto arquitectónico que da juego a la imaginación, ¿no? Y bueno, pues indagando un poquito en la historia del inmueble, pues uno se encuentra que desde siempre prácticamente pues ha estado relacionado con todo tipo de leyendas y tradiciones relacionadas tanto con lo esotérico, pues también con lo mágico y lo místico y lo fantasmal, ¿no? Entonces, bueno, pues para allá nos fuimos y tuvimos la oportunidad, gracias a la propia facultad, nos acompañó un decano, durante un catedrático, durante toda la noche, que estuvo con nosotros el hombre, pues ayudándonos en todo lo que pudo, informándonos y bueno, pues echándonos un cable. Uh-huh. Y llegas allí, llegáis a la facultad, desplegáis el equipo. A mí me fascina de aquella investigación y de la que hacéis en la casa de la Marquesa, en Margarita Ruiz de Liori, que fuisteis de los pocos que os atrevisteis a abandonar aquel sistema de la grabadora y meteros con los equipos informáticos, claro, que cuando dirigías aquel programa fantástico que se llamaba Al Otro Lado, aún recuerdo aquel audio en el que tú haces un balance del equipo técnico que llevabais, que aquello era impresionante. Llegáis allí, ¿y cómo lo organizáis? ¿Cómo os empezáis a distribuir? ¿Cuál es el modus operandi de aquella investigación, José Luis? Claro, nosotros lo que intentábamos dentro de ese equipo volante, que muchas personas nos decían, bueno, ¿y por qué este nombre de equipo volante? Nosotros el experimento en sí lo que tratábamos era de tener una unidad móvil, que nosotros llamábamos equipo volante, que era pues todo el material que yo tenía en el laboratorio, poder acoplarlo de alguna forma a un vehículo de manera que pudiésemos desplazarlo por la geografía nacional. Al final, pues por diferentes causas, pues no llegó la cosa más. Estuvimos investigando la famosa luz del Pardal, que recuerdo a los oyentes, es una de las manifestaciones relacionadas con las luces populares que aparece en la Sierra de Albacete, puntualmente, pues todos los años, blindando los días de la noche de difuntos, pues se puede ver una misteriosa bola de luz que muchas veces pues acompaña a las personas que están siendo testigos que pasan por allí. También la pudimos investigar con este equipo volante, como bien apuntabas tú también, la casa de la Marquesa, la antigua casa de la Bastida, donde vivió durante largo tiempo doña Margarita Ruiz de Liori, tristemente famosa por el suceso de la mano cortada, y la Facultad de Derecho de Córdoba. Entonces, como decía, este equipo volante lo que hacía era desplazar en una pequeña furgoneta pues un equipo bastante sofisticado que era instalado en el emplazamiento que se seleccionaba por la revista Enigmas y procedíamos pues a hacer todo tipo de mediciones y comprobaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues para la ocasión en la Facultad de Derecho de Córdoba, dada su grandísima extensión, estamos hablando de un edificio que tiene una planta grandísima, pues tuvimos que hacer un refuerzo de materiales, desplegar pues cerca de 8.000 metros de cable, todo ello conectado a una mesa de mezclas analógica, una mesa de mezclas digital, un sistema de circuito cerrado de televisión compuesto por 8 cámaras de vídeo conectadas a un multiplexor de vídeo, uh-huh, un grabador digital, analizadores también llevábamos pues para poder analizar in situ las posibles inclusiones psicofónicas, para lo cual, bueno, pues se colocaron 16 micrófonos, todos conectados a las mesas de mezclas, como sistema de preescucha y después por varias grabadoras de mano que portaban los investigadores, ¿no? Y comienza la investigación, José Luis, comenzáis a me imagino que en una noche de silencio, una noche de nervios, evidentemente. Además, curiosamente, yo lo recuerdo, nos tenemos que poner un poquito en situación, ¿no? Yo lo recuerdo como una de las noches más calurosas de mi vida. Yo no sé si porque hacía mucho calor, que de hecho fue un máximo histórico, bueno, la temperatura que tuvimos esa noche, pero también porque nosotros, bueno, pues quieras que no, la tensión te hace sudar. Y el que diga lo contrario es que no es humano. Exacto. Nosotros cuando llegamos allí serían aproximadamente las 9:30 de la tarde y anoche, gracias a la persona que estuvo con nosotros, como decía, catedrático toda la velada, pues nos presentó las diferentes estancias que componían el edificio, nos dio acceso prácticamente nos dio acceso a todas las partes donde todos los despachos, oficinas, pasillos, bibliotecas, donde nosotros en principio estábamos interesados en montar el equipo, y lo que hicimos fue pues desplazar pues todo este material. Pues para evitar el fraude, ya que, bueno, pues no deja de ser para nosotros un factor a tener en cuenta, y para que los oyentes se hagan una idea, pues emplearon varios kilos de polvos de talco, que es una forma pues bastante rústica, y demás, sí, de poder marcar si por ahí pasa alguien, ¿no? Pues igual que eso, se suelen colocar sensores de movimiento a las cámaras de vídeo estratégicamente colocadas, y los micrófonos, como apuntábamos antes, pues más que nada estos 16 micrófonos, no para obtener nada extraño, sino simplemente pues para poder tener un registro acústico de lo que va pasando, ¿no? Para que quede constancia de alguna forma pues las zonas por las que nos vamos desplazando. Uh-huh. Justo en el hall del edificio se montó parte del instrumental, sobre todo pues el centro de control de lo que nosotros llamamos centro de control de datos o teleprocesos, que es el sistema del cual podemos ir viendo todas las imágenes a través del circuito cerrado de televisión, podemos verla, preescuchar los micrófonos, escuchar la preescucha, y más o menos pues tener una persona, que en este caso era mi hermano, que era el que se dedicaba a tenernos a todos controlados. Cada persona que se movía, pues bueno, tenía que ir informando por dónde iba pasando a través de unos walkies que llevamos, unos intercomunicadores, y aparte pues eso quedaba registrado también tanto en las cámaras de vídeo como en los micrófonos ambiente, ¿no? Y ahí fue donde empezó el proceso de investigación, más o menos. Y una vez que investigáis, hay un momento álgido en aquella investigación, que es quizás aquel en el que registráis un sonido, una de esas llamadas voces del misterio, sí, que escucha en primer lugar, creo que el compañero Lorenzo Fernández Bueno, ¿verdad? Sí, además fue una situación, ahora aún se recuerda anecdóticamente, ¿no? Es una anécdota. Yo reconozco que de todas las noches que me he tenido que enfrentar a la investigación, y lo digo sin ningún tipo de pudor, la noche que yo pasé en Córdoba, la noche que más miedo he pasado en mi vida. Como bien comentabas, la primera, bueno, sucedieron pequeños acontecimientos que te van poniendo alerta, pero definitivamente una de las cosas que más nos marcó fue cuando se obtuvo una inclusión psicofónica. En esta inclusión psicofónica, que era un ruido que en principio no podíamos discriminar qué contenido tenía, bueno, pues fue analizado en la mesa de control directamente, y bueno, pues colocado tal y como se registró, a la misma velocidad y en la misma dirección, pues no, era ininteligible. La persona que en ese momento pues estaba procesando el sonido, que era mi hermano junto con José Martínez, ellos estaban cada uno con unos auriculares, y me acuerdo que de repente empezaron a hacernos señales como diciendo que hemos captado algo, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros el procedimiento que solíamos utilizar era que después de que este sonido hubiese sido procesado, hubiese sido aislado y hubiese sido identificado, pues se procedía a que los diferentes miembros que estábamos allí los escuchásemos uno a uno con los auriculares puestos, y que cada uno apuntase en un papelito lo que pensaba que decía, ¿no? Esa es, de alguna forma, la manera de evitar lo que mucha gente piensa, que dice, bueno, el tema de las psicofonías es como el tema de las psicoimágenes, cada uno ve lo que quiere y escucha lo que cree, ¿no? Efectivamente. Pero de esta forma, bueno, pues al hacerlo de manera anónima y dejar constancia por escrito, pues lo que se intentaba era ver si realmente lo que parecía que estaba escuchándose pues era el contenido que había. Entonces, de esa forma, pues el primero en escucharlo fue, como apuntaba, José Martínez y mi hermano, que estaban en ese momento en control, y lo que hacían era pues digitalizar la cinta que había en la grabadora, pasarla al ordenador, limpiarla un poco, y después se lo pasaron a Lorenzo Martínez. O sea, Lorenzo Fernández. Bueno. Lorenzo Fernández. Y Lorenzo Fernández, bueno, pues la reacción que tuvo fue fue bastante bastante graciosa, ¿no? Bueno, graciosa, ahora visto con la perspectiva que da el tiempo. Yo me acuerdo de ponerse los auriculares, escuchar esa grabación y no necesito que se la pasasen dos o tres veces. O sea, literalmente se arrancó los auriculares de la cabeza, los tiró contra el suelo y se quedó más blanco que el papel, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo perfectamente porque Lorenzo es una persona que tiene la piel muy morena y yo me acuerdo que lo miraba y decía, este hombre aquí está distinguiendo por momentos. Y después, uno a uno, fuimos escuchando esta grabación y todos coincidimos. Tiene que impresionar, José Luis. Hombre, pues cuando uno oye una voz muy clara que dice, os voy a matar... Tiene que impresionar. La verdad es que uno está impresionado, sobre todo pues a esas horas, a las 2 de la madrugada, en una facultad de Derecho que ya digo, es un monstruo arquitectónico, es preciosa por dentro, es grandísima, y sobre todo pues con todas las noticias que nos habían comentado de lo que allí podía suceder, ¿no? Y tras aquella investigación, José Luis, para finalizar, ¿qué conclusiones sacáis? Pues, el capítulo más complicado. Claro, el capítulo más complicado siempre es el de las conclusiones. A nivel de equipo, a nivel de conjunto, la conclusión que nosotros sacamos es que durante el tiempo que estuvimos allí nosotros no pudimos percibir ningún tipo de fenómeno poltergeist como el que parecía que mayoritariamente se estaba produciendo. Sí es cierto que se obtuvo esta psicofonía, tampoco se obtuvieron muchos más registros, aunque sí es cierto que bueno, hubo otras inclusiones que después... Yo me acuerdo perfectamente que allí se escucharon y se digitalizaron, pero que después al escuchar las cintas analógicas habían desaparecido. Pero a mí lo que más me llamó la impresión es la sensación que yo saqué, porque yo lo he comentado muchas veces y durante aproximadamente 2 minutos yo estuve viendo lo que es un fantasma. Yo me enterrarán diciendo que yo he visto un fantasma. Bueno, seguramente habrá muchos en la vida, pero yo el que vi allí en la Facultad de Derecho de Córdoba a mí no se me va a olvidar. Curiosamente, en el atrio del convento, cuando estábamos procediendo a las diferentes grabaciones, pues yo me acuerdo que estábamos en ese momento colocando una serie de cámaras y una serie de grabaciones, de grabadoras, cuando pues la vista se me... Pues, percibí por el rabio del ojo que había algo extraño que estaba en una de las esquinas en la parte superior. Y yo pude ver una imagen bastante nítida de una figura de aproximadamente 2 metros de alto, de apariencia femenina, que estuvo durante casi 2 minutos mirándonos. Curiosamente coincide con la presencia que manifestaban haber visto tanto estudiantes como empleados que habían pasado allí bastantes horas, ¿no? Entonces la conclusión que se saca es que realmente puede haber algo y que, por supuesto, como en todos los casos, cuando el río suena es porque agua lleva. Uh-huh. Pues mucha gente que dice, bueno, yo, nosotros la duda que teníamos era estudiantes en el mes de junio que estuvimos allí, bueno, pues esto es la típica broma o la típica leyenda urbana. Pero cuando uno se pone a investigar anteriormente y te pones a buscar indicios de dónde puede venir el fenómeno y el misterio, te das cuenta de que siempre hay un origen, aunque no lo conozcamos, y que cuando este tipo de manifestaciones existen es porque la gente las ve. Efectivamente. No, y además se llegan a tener tantos testimonios que evidentemente algo, como uno dice en su interior, algo debe de haber. Lo que no sabemos qué ni a qué obedece, si es sugestión o si por el contrario es una realidad. Yo es un fraude, pero bueno. Claro, yo es uno de los sitios, y mira que he estado en cantidad de enclaves, yo es uno de los sitios donde me gustaría poder volver a ir. Me gustaría poder volver a ir a investigar, porque no es un fenómeno aislado, no estamos hablando de un sitio donde pueda tener una tradición a lo mejor de los últimos 5 o 10 años. Es que cuando uno se pone a investigar y a indagar a nivel histórico, se encuentra que allí están sucediendo cosas pues prácticamente desde el siglo XVII, siglo XVIII. Quizás efectivamente la historia de muchos de nuestros edificios que hoy encontramos eso que se llama misterio, esté escondido la esencia de ese mismo misterio que se abate hoy sobre el edificio. El pasado siempre tiene mucho que ver. José Luis, ha sido un inmenso placer tenerte esta noche de nuevo aquí en Voces del Misterio. Como habitualmente siempre tenemos la ocasión y el privilegio de hablar contigo. Y espero que no sea, evidentemente, la última vez que nos acompañe en esta aventura, que es todos los temas que tocamos en este tu programa, mi querido amigo. Seguimos hablando, seguimos en contacto y muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. A vosotros.

finalizamos con esa historia de los incas, porque al menos así lo cree un equipo de arqueólogos peruanos tras el hallazgo en noviembre del 2009 de tres cráneos en el cerro de Orihuela, un antiguo centro ceremonial ubicado al norte de Cuzco. Dichos cráneos pertenecían a curacas, antiguos jefes de los enemigos de los incas, y habrían sido empleados como ofrenda. Según explicó Washington Camacho, director del parque arqueológico de Sacsayhuamán, estas cabezas trofeo fueron probablemente cortadas durante alguna batalla o quizá en otro lugar. Después de la captura de estos curacas, y según explicó este arqueólogo a la agencia EFE, esta práctica de sacrificio ritual se debió y se desarrolló en torno al año 1500 después de Cristo, durante el reinado de Huanilla Capac, y por lo tanto en una etapa tardía del imperio Inca. Los cráneos fueron descubiertos dentro de una vasija ritual, y ahora los arqueólogos continúan con las excavaciones en el cerro Corihuaca, con las esperanzas de hallar los cuerpos de las tres víctimas sacrificadas. Hasta la fecha han encontrado varias vasijas de pequeño tamaño, llenas de dientes, que también podrían ser ofrenda o trofeos, y los restos humanos de un hombre de unos 45 años y un niño de 2. Y esta ha sido toda la información de la semana en torno al mundo del misterio. Seguimos en Voces del Misterio. Seguimos aquí en el 89.6 hasta las 11 de la noche. Hasta la semana que viene, y recuerden que tienen una cita con nuestro informativo del misterio. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Zona de Misterio. La noche cae como una losa pesada sobre el paraje conocido como Las Lastras, cercana a la aldea de Las Heras y al pueblo mitad jienense, mitad cordobés de La Rábita. Hace frío, el viento cortante como la hoja de navaja acaricia cruelmente las ramas de los olivos y se desliza entre las copas de los chaparros, haciendo sonar un silbido como de gaitas. En lo alto de la loma, un cortijo. Alguna tímida luz se deja entrever desde el interior de las ventanas superiores que dan a la era donde se amontonan balizas de paja. De pronto se aprecia una silueta de una mujer de mediana edad que recorre con respiración entrecortada las estancias de su cortijo buscando algo. Está nerviosa y llora. En una mano porta un candil. Tras unos momentos interminables encuentra bajo unas puertas de las que se utilizan para recoger aceitunas una soga. La coge con decisión enfermiza y sube corriendo hasta la última planta. Allí la descuelga y la ata en uno de los travesaños del techo. Cercanas al nudo y roídas por el paso del tiempo a otras sogas. Deja el candil en el suelo, se sube a una silla de Enea, se hace un nudo al cuello y balbucea unas palabras. Ya voy, esperadme. Seguidamente le da una patada a la silla y queda colgada como un péndulo. El viento sigue silbando, la luna brilla en lo alto del firmamento y dentro del cortijo colgada la víctima número 14. La víctima número 14. Ya nos adelantaba sobre este tema Francisco Bermúdez, ya nos hablaba de esos cortijos que hace poco ha estado investigando el último, también generación tras generación, familias enteras se cuelgan literalmente de una viga de madera con una soga al cuello. Jesús. Bueno, estos casos no dejan de ser espeluznantes y... Primero, buenas noches. Buenas noches. Estos casos no dejan de ser espeluznantes y, a la vez, inquietantes por lo extraño, por lo misterioso del caso. Y digo misterioso porque, bueno, en principio podría pasar, la historia que ha contado tan magníficamente bien Alberto, podría pasar como otra cualquiera, por un hecho macabro de nuestra Andalucía más profunda, por esa familia que posiblemente por depresión perdiera uno a uno cada uno de sus miembros. Si no llega a ser porque los datos que se dan en esa zona, en la zona donde está ese cortijo, ya son escalofriantes. Y es porque no ocurre solamente en esta casa, no ocurre en el cortijo de los 14, no ocurre en esta vieja construcción que lo que se trataba de albergar a humildes campesinos que estaban guardando y cultivando el cortijo de turno en esa en ese centro de nuestro corazón de Andalucía, sino que es que toda una zona es un triángulo del suicidio, un triángulo maldito, una zona entre a caballo entre Córdoba y Jaén, donde los suicidios pues prácticamente es una nota tan típica, tan usual, tan están tan acostumbrados allí a eso que ya le prestan poca atención, incluso en algunos casos. Comentaba antes que en determinadas zonas de España, en algunas hablan del Bierzo, en otras hablan del viento del Moncayo. Hay hipótesis, imagino, para para esta locura, pues no se puede llamar de otra manera. Hay hipótesis, pero aventuradas todas ellas, ya que la hipótesis que se lanza inmediatamente, por lógica, queda totalmente destruida. Y me explico. Había una primera hipótesis que hablaba de motivos psicológicos por trastornos psicodepresivos, pero hay que entender una cosa en psicología, a pesar que existe el fenómeno de la depresión, que hoy en día, pues, lamentablemente está muy, muy en boga. No es posible por estadística que este mismo suceso le ocurra a todos los miembros de una familia, sea hombre o mujer o niño. Un momento, antes de seguir quiero que me digáis brevemente la extensión de lo que puede abarcar de un sitio a otro la zona de suicidios. ¿Cuánto es? Bueno, es un triángulo cuyos vértices se encuentran entre los pueblos de Alcalá la Real, Priego de Córdoba, es Nájar. Alrededor muy amplio, de... Muy amplio. Es muy amplio, pero a nivel de España sería una cosa muy... Bueno, claro, un puntito. Vale, entonces estamos hablando que en un triángulo, que le llaman el triángulo de la muerte, el triángulo de los suicidios... En una comarca de 50.000 habitantes. En una población de 50.000 habitantes, que puede ser una ciudad ciudad bien de población... distintas familias en distintos cortijos que en algunos casos no tendrán nada que ver unos con otros, ni siquiera son familias. No. Generación tras generación se suicidan. Es que es más, y hablando con un poquitín de conocimiento, hay unos detalles en el informe, los informes que hay sobre esta zona, y es lo que los testigos aseguran que cuentan los que se suicidan. Hay una cosa clara, me gustaría dejar. El que se suicida generalmente amenaza con suicidarse, se muestra muy nervioso, no tiene muestras de comprensión frente a la persona. No tiene planes de futuro. Exacto. Y sin embargo, algunas de estas personas, pues hay otros testigos que la han escuchado decir, ya voy, espérame que voy. Frases así un poco como exacto, como preparándose ante el acontecimiento final. No corresponde a un proceso de depresión, ni siquiera al cuadro que sigue una persona que se va a suicidar. Es que no corresponde, es que es extraño ya de por sí el modo en el cual comienza ese suicidio. Hay incluso un caso en el que invitó a sus amigos mediante carta a que asistieran a su entierro al día siguiente. Gracias al estudio que tenemos de Bermúdez, que publicaba la Guía Secreta de Córdoba, editorial Almuzara, podemos conocer datos fehacientes. Hay datos muy curiosos. Por ejemplo, el estado civil, ¿no? El estado civil de las víctimas que se han suicidado, sí. ¿No? Imagino que habrá mujeres, hombres, niños, abuelos, todo, ¿no? Te voy a dar datos. Venga. Mira, el 55,10% de las víctimas eran casados. Es decir, personas que en teoría deben de tener una vida más normal. ¿El número? 55,10%. Casi el 50%, sí. ¿Vale? Incluso los separados, pues un solo 2,04%, que se supone que tienen que tener una vida un poco más extraña. Después hay datos por profesión. El 48,98% son agricultores, pescadores y cazadores. Y un 21,77% amas de casa. Estamos hablando de zonas rurales. Sí. Pero además hay un dato que quizá a la audiencia, porque estamos dando datos en este caso precisos. Sí. Me gustaría que nos diera un dato genérico, Alberto, y es el porcentaje de suicidios en esa pequeña región, Contra ese triángulo de la muerte la del media, cual estamos hablando. La media de suicidios. Se multiplica por las, tres. Las 10:15 pasadas de la noche. Y ¿qué porcentaje y es? Se multiplica por tres la media nacional. Se triplican por tres la media nacional. Más del ¿y sabemos motivaciones? Sí, estamos hablando. La familia puede llegar a... ¿Las familias pueden llegar a comentar algo al respecto? Hombre, en principio se sabía la supuesta motivación psicológica. Digo supuesta porque los trastornos psicológico-depresivos, psicodepresivos, mejor dicho, hombre, pues está... la verdad es que la media no sale. O sea, no es posible. Uh-huh. Dentro de una familia en la cual todos los miembros estén depresivos y todos los miembros uno tras otro se suiciden, es que no hay casos. Yo lo digo en la psicología común me refiero. Os lo digo porque a ese respecto aquí en la provincia de Sevilla hay otro pueblo que también tiene un elevado índice de suicidio. Sí. Un pueblo bastante concreto, claro. Si os queréis os doy el nombre, y que, bueno, obedecía también a una circunstancia, claro. Bueno, pues tanto a nivel sociocultural como a nivel de problemas laborales que había, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues por desgracia la gente tenía esa opción. ¿Ocurre, hay paralelismos entre las dos provincias? La verdad es que en cuanto al número de suicidios puede ser que incluso en datos porcentuales lo dé. En cuanto a la razón, no. Ni siquiera en datos porcentuales. La media Andalucía es del 6,8% aproximadamente. Sí. Y aquí estamos hablando de más del 15%, del 16% y pico. Se hablaba también de motivos geológicos, razones geológicas. Decía una antigua mina de pirita. Uf, esto cuando leí yo la teoría esa ya, ahí sí que digo, patinaron totalmente. Por dos razones. La primera. La riqueza en pirita de un lugar no es exclusivo de una zona como puede ser esa región de Andalucía. Estamos hablando de la pirita es un mineral que afortunado, desgraciadamente, es muy común en ciertos niveles de ciertos estratos de la Tierra y, por supuesto, a niveles europeos y a niveles planetarios, ¿no? Y, sin embargo, como bien decía Alberto, es que en esta zona se triplican los suicidios. O sea, la pirita la eliminamos, ¿vale? Bien, campos electromagnéticos que pueda generar la pirita. Campo electromagnético, por Dios, y hay zonas electromagnéticas donde hay mucho más influencia y no hay tantos suicidios. A mí me gustaría preguntar un dato, Alberto. ¿Mujeres y hombres? Pues tiene su porcentaje. ¿Niños, también. Abuelos? Niños son menos. Gracias pero, a Dios. Por ejemplo, la media suele ser de un 71,9% para personas mayores de 54 años. Y un 28% para las mujeres, que suele ser una media de 38 años, el suicidio. Un 58%. La media de edad. Ajá. De los varones. Y en las mujeres, un 28,1% son a los 38 años, la media. Ajá. Pero tal vez el dato más curioso no sea ese. El dato más curioso es el método por el que se suicidan. Es abrumador. De los 147 casos que se han controlado en estos test, estamos hablando de que 121 han sido mediante ahorcadura. Es decir, un método que no es fiable para suicidarse, que es muy doloroso y que en ocasiones falla. Sí, sí. Varones, 109 casos, mujeres, 38, 38 casos. Y, Jorge. Jesús, ¿afecta, por tradición, afecta siempre a una amplia familia? Es decir, que todos en un momento dado suelen tener... ¿Vínculos familiares? En muchos casos, sí. De hecho, en el cortijo de los 14 eran todos familiares que se ahorcaron uno detrás de otro. Después hay incluso estadísticas. Hay que ir. Es decir, que no es a alguien de manera aislada en una familia y ya no se vuelve, no. Sino que si llega la familia, mi pregunta es, sí. Si aparece por ciencia infusa de manera espontánea en la familia, o es que esa familia, si empiezas a rascar en los... suele haber... No, porque en principio no guarda relación en algunos casos, en algunas poblaciones, unas familias con otras. Sin embargo, la forma en la cual se suicida sí es la misma. Sí. Y las edades, como bien dice Alberto, también. Pero no es un linaje familiar, sí es lo que me quiere decir el que ha ido suicidándose. Que hay familias que no hay. Hay familias que no tienen... Algunos casos hay en los que mi abuelo se suicidó, sí. Mi padre se suicidó, sí, pero por lo tanto yo hay me tengo que suicidar. Hay otros también. Casos que sí, no. Pero sí, no es, sí, no es, un, no eso, es una pero que no es un único pueblo en el cual veintitantas personas han sufrido esa cadena de suicidios. No es una ley general por la. Exacto, eso. Por cierto, el pueblo donde mayor número de suicidios hay es Priego, con un total de 52 casos. 35%. Curioso. Y imagino que la población de Priego no será realmente extensa. No, no es un pueblo pequeñito, no, tampoco un pueblo grande. Siguiendo con los datos, con el problema geológico que decía anteriormente, las corrientes electromagnéticas, y antes lo hacía referencia a ello, hay muchísima más influencia electromagnética o magnética cerca de ciertas centrales de abastecimiento eléctrico, y sin embargo no hay una gran cantidad de suicidios. O sea, hay otros problemas físicos que no vamos a entrar ahora mismo en detalle. Pues tampoco es el programa, pero no hay correlación con central y la concentración de cables de alta tensión. Por exacto. Después, en cuanto a concentraciones de yeso en el subsuelo, la cual pues pueda filtrarse al agua y esa agua de pozo pueda ser consumida. No guarda relación el yeso con ningún problema, al menos también de momento. Sería extraño que solo sucediera además en determinadas familias, sí, ¿no? Claro, exactamente. O sea que después el resto de la población no. Y es más, parece como si lo curioso de esto, y que tampoco guarda relación, al menos psicológicamente hablando, es que parece que es como si fuera una enfermedad, se extiende, porque habla de un sepulturero, el cual afirma que después de haber enterrado a varias personas, él mismo se mete en un nicho y está a punto de suicidarse con una escopeta. ¿Y por qué? Es que es el tema, es como si las muertes se transmitieran por como un contagio. Es un contagio, o sea, ese señor muere y yo siento necesidad de matarme, y a su vez el señor de la otra casa de cinco casas más allá. Algo extrañísimo, ¿no? Algo que no guarda ninguna relación. Bermúdez es psiquiatra, psicólogo. Sí. Tú eres hiciste la carrera tengo el estudio. De la carrera de psicología. Desde un punto de vista médico, ¿esto tiene explicación? No. Te lo digo ya, no. De entrada, no. No, porque, es más, los historiales... yo me hubiera gustado ver los historiales anteriores de estas personas, ¿no? Pero es que es muy extraño. Es que habría una cantidad de historiales que ya de por sí pues hubiera salido alguien cuando se ha publicado este caso y hubiera dicho, sí, es que en estas poblaciones hay, no sé, 30.000 casos más, por poner una burrada en número, que el resto de regiones. Pero es que los suicidios son recurrentes. Es que está bien y de primera ya, se acabó. Fuera. Las mismas familias. Claro, entonces no hay ningún estudio previo. Con lo cual, yo creo que no es así. Las hipótesis se inclinan más hacia lo paranormal. Por ejemplo, en el cortijo, en el caso del cortijo, claro, lo paranormal llegamos cuando sí. Ninguna de las explicaciones racionales... Ahí vamos. Sí, pero... ahí vamos. En el cortijo de los 14 miembros de una misma familia... Resulta que el primero en suicidarse es el padre. ¿14 miembros de una sola familia? De una sola familia. El primero en suicidarse es el padre. Y resulta que parece ser que el segundo es el hijo porque el padre lo estaba llamando. Y así sucesivamente. Unos se llamaban a otros. Es una especie de ¿cómo contagio? Se llama desde el más allá? Es una especie de contagio. Y es más, no hay posibilidad psicológica de que eso suceda. Curioso, además, los cortijos de Córdoba... Tienen su miga, ¿eh? Hay documentaciones sí. Sobre estos duendes familiares que o demonios familiares que tanto se daban en la Edad Media. Pues hay comentarios de duendes que se han visto hace muy poco. O sea, de entes sobrenaturales que juegan un poco con las personas que están allí. Muy conocidos como martinicos. ¿Los martinicos? Sí, los martinicos. Y también están los mouras, ¿no? Sí. La zona de las mouras. En cualquier caso, esto me voy a salir un poquito del mapa. En este caso vamos a ir unos cuantos de miles de kilómetros al otro lado del mundo. Es que hay un lugar en Japón que ocurre una cosa parecida. A la falda del monte Fuji. Y además de forma muy extraña. Porque en principio las autoridades han puesto un cartel que dice los... No reí, pero es que es verdad. Es que dice lo siguiente. La falda del monte Fuji es donde se reúne una vez al año muchísima gente para celebrar... una especie del Día de los Enamorados. Exacto. Más de 14.000 personas. Bueno, pues los límites, la entrada de ese parque, de esa zona boscosa, hay carteles que dice: tu vida es valiosa y te ha sido otorgada por tus padres. Por favor, piensa en ellos, en tus hermanos e hijos. Por favor, busca ayuda y no atravieses solo este lugar. Hagámoslo colectivamente. Bueno, pero es... fijaros cómo tiene que ser que las autoridades han puesto carteras advirtiendo de esto. Y lo más curioso... Prohibido suicidarse. Poco más o menos. Uh-huh. Hay un dato muy curioso. Hay muchas personas que piensan que es porque se pueden perder en el bosque y obviamente no encuentran la salida. Y bueno, un acto de desesperación, prefiero suicidarme antes de morir de esa muerte lenta que puede ser por inanición. No, porque las muertes... Los cadáveres que allí se pueden ver, la gente colgada, que hay fotografías, pues se puede ver a gente ahorcada en tiendas de campaña encerradas, allí muerto de inanición. O sea, las escenas son macabras. Es apenas en un kilómetro de distancia. O sea, pueden ir un kilómetro hacia atrás y vuelven a salir. No, no, es en un kilómetro de distancia, en el primer kilómetro de recorrido, el kilómetro maldito. De ahí en adelante no hay más, no hay suicidios. Tendríamos que pensar que igual que hay puntos de energía, esos puntos de poder positivos, que, bueno, que algunos apuntan que existen, que bueno, que están ahí los Zahorís y nos los señalan, y habría puntos negativos. Claro, hay una teoría, al hilo de lo que tú dices, y está basada en el cuarzo, en las vetas de cuarzo. La veta de cuarzo, bueno, el cuarzo, como todos sabemos, lo utilizamos en los relojes, es energético, absorbe una carga energética y es capaz de desprenderla. Bueno, pues se aventuran algunos exauríes, como tú bien dices, y algunas personas conocedoras de la gemoterapia, que sí, posiblemente ese cuarzo esté condensando esa cantidad de fluido negativo y, como si fuera un impulso, lo va expulsando y llega a afectar energéticamente y, por lo tanto, psicológicamente a las personas, hasta llegar a ese acto, por supuesto, pues lamentable. Alberto, muchísimas gracias por haber estado aquí. La semana que viene más. Un placer. Jesús, muchas gracias. Gracias a ti. Jorge, ha sido un placer. Un abrazo, amigos. Hermano, amigo. Ahora nos quedamos con... Pues nos quedamos con la aldea irreductible de nuestro amigo Javier Peláez, que nos va a hablar de un científico que tuvo un gran peso para la historia de España y la ciencia en el mundo. Santiago Ramón Cajal. Qué grande, qué grande. Y a ustedes, nada, darle las gracias por haber elegido esta sintonía, por haber elegido este programa para pasar estas dos horas del viernes. Muchísimas gracias, nos vemos aquí la semana que viene. Hay algo en nosotros verdaderamente divino, esa voluntad. Por ella afirmamos la personalidad, templamos el carácter, desafiamos la adversidad, reconstruimos el cerebro y nos superamos diariamente. Comenzamos con la voz profunda de antiguo maestro, la voz de Santiago Ramón y Cajal, Nobel de Medicina en 1906, un trabajador incansable que alcanzó las mayores cotas de la ciencia y que aún hoy es uno de los nombres que más aparecen en las revistas de ciencia de todo el mundo. Su trabajo en histología supuso una revolución en la forma que hasta entonces se tenía de tratar y de comprender el funcionamiento del cerebro. Ramón y Cajal dio un vuelco total a todas las teorías que por aquellos tiempos se tenían sobre los procesos que conectaban las células nerviosas, unas teorías revolucionarias que sentaron cátedra y que aún hoy siguen vigentes y conocidas como la doctrina de la neurona. Así pues, hoy en el capítulo número 6, ya llevamos 6, en la sexta entrega de este podcast de la aldea irreductible, hoy, como digo, toca Archivo Sonoro de Ciencia. Y vamos a rendir tributo a la figura de don Santiago Ramón y Cajal. Un tributo que vamos a acompañar además con las voces del propio Ramón y Cajal y con los comentarios de Teófilo Hernando, un alumno, un compañero de investigaciones en la Facultad de San Carlos y que, bueno, más tarde también fue su médico personal, incluso le asistió en el momento de su fallecimiento. Por tanto, en el capítulo número 6, Santiago Ramón y Cajal. Comenzamos este archivo de ciencia en un pequeño pueblo de Navarra, en Petilla de Aragón, donde el 1 de mayo de 1852 nacía el que se iba a convertir en uno de los científicos más respetados de su tiempo. Su padre era un humilde, un pequeño médico de pueblo, que bueno, por razones de trabajo cambiaba de ciudad cada poco tiempo. Así que al poco de nacer, a los 2 años, en 1854, se trasladan a La Res, al año siguiente se trasladan a Luna, al año siguiente a Valpalmas, en 1860 a Yerbe. Bueno, multitud de cambios de domicilio, cambios de colegios, una inestabilidad que quizá pudo afectar a la personalidad del joven Santiago, que en estos años de escuela, tenemos que decirlo, era un mal estudiante. Quizá como muchos otros genios, que luego de mayor sí triunfaron, Santiago no fue un buen estudiante. La rebeldía de Cajar durante su infancia, como en otros muchos muchachos, se debe a diversos motivos. En primer lugar, su carácter. Es un carácter fuerte, ya de muy joven conocedor de los hombres y de las cosas, por consiguiente se manifestaban ante las injusticias en lo que había, con ideas propias, como digo. Los primeros años, hasta los 6, le enseñó su padre las cosas que deben aprenderse en esa edad. Aprendió además francés, pero después su diversión preferente y su afición más marcada era a las pedreas, incluso a la rapiña, todo eso seguido de castigos materiales, latigazos y palos, encierros y ayunos, pero de cada castigo de esos salía no solo agobiado, sino reforzado. Ya de mayor, don Santiago achacó estos malos resultados al hecho de que odiaba profundamente estudiar las cosas de memoria, aprender largas listas de carrerilla, y también hay que unir al dato que su personalidad pues era bastante fuerte. El joven Ramón y Cajal era un niño muy travieso, era el diablillo de la clase, y bueno, ya os podéis imaginar, siempre en colegios de curas. Y con aquel rígido sistema educativo, pues la enemistad con los frailes no tardó en surgir, y llegaron pues los métodos violentos, autoritarios, cosa que hacía más rebelde todavía al joven Santiago. En casa las cosas tampoco iban muy bien, porque bueno, su padre era una figura también bastante autoritaria, y estas malas notas pues hicieron mella en el pequeño Santiago. Sin embargo, bueno, a pesar de estos malos años en los colegios, hay que decir que a Santiago no se le daban mal del todo todas las asignaturas. De pequeño ya mostraba una buena actitud para las artes plásticas, sobre todo pues para el dibujo. Al lado de esto, hay también otro hecho importantísimo de su infancia, que fue su afición al dibujo y a la pintura, en la que realmente se veía perseguido en primer lugar por su padre, lo que trata él con todo cariño, y yo ahora no lo voy a hacer con menos. En aquellos tiempos, y eso ha durado durante bastantes, la afición a un arte se consideraba como una cosa inferior, se consideraba como una cosa de juerguistas, de vagos, de cosas así, que era como eran los primeros que hacían representaciones teatrales. Además, que afición a la música, a la pintura, al teatro. Él mismo lo dice, que su padre, que era un hombre practicista, pragmático, que es decir, que le interesaban solo aquellas cosas que tenían aplicación inmediata, que es lo que busca la mayor padre para, parte de los padres para los hijos, aquellas fantasías le enervaban, y a pesar de que los dibujos eran bastante buenos, los que reproduce en su libro para su edad son realmente magníficos, pues un pintor de brocha gorda al que consultaron dijo que aquel pintamonas no pintaría nunca nada. Así que consultaron a un pintor y dijo que aquel pintamonas no iba a pintar nunca nada, ¿no? Bueno, pues creo que se equivocó. Aunque lo que sí es cierto es que Santiago y Ramón y Cajal fue un niño muy, muy travieso. El talento de Cajal en este momento no se mostró solo en estas cosas. Después de una de sus fechorías o de unas faltas al maestro de un colegio que seguramente estaba diciendo tonterías, por cual era, tenía una cierta justicia, pero en vez de marcharse, que es lo que he hecho yo muchas veces de clase, él pues se mantuvo tieso contra él, y el maestro le encerró en un calabozo destinado al castigo de los indisciplinados en este colegio. Cárcel oscura, llame a este calabozo. Pues en aquella cárcel oscura decía él que todos los demás compañeros de hazañas la tenían verdadero horror, terror porque estaba llena de ratones, pero que era al contrario, lo consideraba como un sitio de descanso, de reposo, en que él se podía entregar a sus preocupaciones, que entonces no consistían en otra cosa, sino que preparar para el día siguiente nuevas fechorías, nuevas hazañas insospechadas. Pues sí, sí tenía carácter este joven Santiago, este joven santiagué, como así le llamaban. Así que desde joven ya podemos intuir que estos cambios de domicilio, de colegio, estos castigos de los curas, estas travesuras, tuvieron un reflejo en la personalidad que luego de adulto pues convirtió esa rebeldía en persistencia, en tenacidad. Porque hay que decir que aunque nació en Navarra, Santiago Ramón y Cajal siempre se consideró aragonés, y como buen maño era persistente y muy tozudo. Como anécdota podemos contar que con 21 años Santiago era un joven que chuleaba de su fuerza física. Aquí lo tenemos, musculoso, atlético, un chaval fortote, que sin embargo cierto día de 1873 y por una apuesta pues se pierde un pulso con un compañero de clase, y bueno, como era cabezón, obstinado, decidió que esto no iba a volver a repetirse y se apuntó a un gimnasio en Zaragoza. Así que empezó a practicar culturismo, una faceta poco conocida del profesor, pero hay que decir que esto del culturismo pues no fue un pasatiempo. Santiago se tomaba las cosas siempre muy en serio, hasta el punto de que llegó a convertirse en uno de los mejores culturistas de Aragón. Mientras tanto no olvidaba sus otras tareas, sus tareas intelectuales, y se pagaba las cuotas mensuales y los gastos del culturismo pues enseñando lecciones de anatomía al dueño de aquel gimnasio. Pero pasó el tiempo y aquel niño travieso se va asentando y va terminando sus estudios, los primarios con los jesuitas en Jaca, el bachillerato en el Instituto de Huesca, y llegamos a la universidad en Zaragoza. Al igual que su padre, Santiago comienza la carrera de medicina, esta vez centrado y dedicado por completo a sus estudios. Así que aquí tenemos ya a un Ramón y Cajal brillante, con éxito, que termina la carrera con unas calificaciones pues más que brillantes. El chiquillo revoltoso y travieso de aquellos colegios de frailes se ha convertido ya en todo un médico. Sin embargo, nos encontramos en una época pues muy revuelta en España, una época marcada por la agitación social, el destierro de la reina Isabel II, la Primera República, bueno. Así que tras terminar la carrera, Santiago es llamado a filas y se incorpora a la milicia en los cuarteles de Lérida, con la misión de defender los llanos de Urgel de los ataques carlistas. no solo en España se vivían momentos difíciles. En Cuba, que durante esa época todavía era colonia española, pues se está librando una guerra por la independencia, conocida por la Guerra de los 10 años, y en 1874 Santiago es elegido por sorteo para un puesto en la sanidad militar del ejército español. Con el grado de capitán, embarca rumbo a Cuba. Bueno, su padre, moviendo algunas influencias, escribiendo cartas de recomendación, le había conseguido un destino bastante favorable allí en Cuba. Sin embargo, vuelve a aparecer la tozudez de Santiago, que lo rehúsa, rechaza una buena plaza en Cuba, lo cual, bueno, pues indigna a algunos superiores que se habían esforzado para enchufarle, y al final lo envían al peor destino que había en aquellos tiempos: la enfermería de Vistahermosa, en el centro de la provincia de Camagüey, que por aquellas fechas era la zona más peligrosa del conflicto. Santiago, por su parte, pues había leído mucho sobre los parques, los jardines de La Habana, la fauna, la exuberante flora de aquella isla tropical, y sin embargo, bueno, pues todas estas ideas románticas de Cuba se borraron de un soplo al llegar a su destino y comprobar que se encontraba en un reguero de barro, de pantanos, cuya única fauna eran pues unos enormes mosquitos que propagaban sin piedad el temido paludismo. En aquellos cenagales, y con la enfermería repleta de enfermos, de disentería, de paludismo, pues Santiago comienza a agotarse físicamente, recae de las mismas enfermedades que sus pacientes, y después de estar convaleciente en Puerto Príncipe, lo trasladan a otra enfermería en San Isidro, aún peor que la primera en Vistahermosa. Así que cada vez su agotamiento y su enfermedad van a más, hasta llegar a 1875, donde a petición del propio Santiago es declarado inútil en campaña y es diagnosticado de paludismo grave. La experiencia en Cuba fue una de las más amargas que Ramón y Cajal vivió a lo largo de sus años, y además le dio la oportunidad de comprobar que el sistema administrativo y militar estaban totalmente corruptos. Enchufes, chanchullos, corruptelas, el caos administrativo, unido a muchas irregularidades por parte de los mandos militares, de los poderes políticos, bueno, se hacían que las pagas de los soldados se extraviaran, sin saber muy bien a dónde, y dándose cuenta de cómo se arreglaban allí las cosas, Santiago decide espabilarse, así que soborna a un funcionario para poder recuperar la mitad de sus sueldos atrasados, y así, bueno, pues poder regresar a España con algo de dinero. Así pues, el 30 de mayo de 1875 se licencia del servicio por paludismo grave y Santiago vuelve a España en un estado de salud lamentable. Pero bueno, hay que recordar que Ramón y Cajal era un joven robusto, sano, fuerte, y su buena forma física y los cuidados que su madre y sus hermanas le ofrecen en su querido Aragón pues hacen que se recupere rápidamente, y en ese mismo año, en 1875, es el año donde empieza su doctorado y bueno, su vocación científica comienza a aparecer con más fuerza. Con los ahorros que había podido conseguir, se compra un microscopio y empieza a investigar, empieza a estudiar. En 1876 consigue una plaza en el Hospital Nuestra Señora de Gracia, en Zaragoza. Y al año siguiente pues ya consigue cátedras en distintas facultades de provincias, hasta que finalmente es investido doctor en histología por la Facultad de Madrid. Y comienzan las investigaciones, comienzan a llegar los logros. En la década que va de 1882 a 1892 consigue varias cátedras en universidades tan importantes como Valencia en el 83, la de Barcelona en 1887, donde ocupa la recién creada cátedra de histología, y llegamos a 1892, donde ocupa la cátedra de histología y anatomía patológica de la Universidad Central de Madrid. 1888, es un año a tener en cuenta, en ese año que el propio Ramón y Cajal definiría como su año cumbre, pues descubre los mecanismos que gobiernan los procesos conectivos de las células nerviosas. Un hallazgo revolucionario que ayudó a dar pasos de gigante en el campo del cerebro y del sistema nervioso y sistema cerebroespinal. Santiago Ramón y Cajal lo ha conseguido, se ha convertido en un nombre importante en la ciencia, y bueno, esa pequeña influencia pues le permite convencer al gobierno para que cree un moderno laboratorio de investigaciones biológicas en 1902. Un laboratorio que sería prácticamente su casa durante 20 años, hasta 1922, donde ya con 70 años pues también amplía su labor investigadora con otro campo de la ciencia, la docencia. Se convierte en profesor en el instituto que ya lleva su nombre, el Instituto Cajal, donde seguiría enseñando, estudiando, investigando hasta su muerte en 1934 con 82 años. Una vida entera dedicada al estudio, a la investigación, a la ciencia, que dio sus frutos, no solo en forma de descubrimientos y avances en la neurología, sino que también consiguió el respeto de toda la comunidad científica internacional, que le otorgó una infinidad de premios, una infinidad de galardones, el Premio Nacional de Moscú en 1900, la Medalla Helmholtz en 1905... nombramientos de doctor honoris causa por universidades tan prestigiosas como Boston, Clark, Cambridge, y por fin en 1906 su trabajo, su aportación a la ciencia, a la medicina, a la neurología, tuvieron su punto culminante con la concesión del Premio Nobel de Medicina. Trabajos revolucionarios como su obra magna, Histología del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados, o estudios sobre la degeneración del sistema nervioso, en fin, una vida entera dedicada a la investigación, que llevaron a aquel chiquillo travieso y revoltoso, pero perseverante y obstinado, a convertirse en uno de los científicos más importantes de la historia. Y aquí nos detenemos, el 17 de octubre de 1934... un deseo final, una última voluntad, por expreso deseo del propio Ramón y Cajal. Le acompañan en su entierro sus alumnos, sus jóvenes promesas a las que había dedicado sus últimos años de vida y en las que recaería pues continuar su trabajo. Nosotros también nos despedimos del viejo profesor, don Santiago Ramón y Cajal, en este sexto episodio del podcast de Aldea Irreductible, unos archivos sonoros, en este caso de ciencia. Que bueno, espero que hayan sido de vuestro agrado. No olvidéis pasaros de vez en cuando por el blog aldea-irreductible.blogspot.com, y como siempre pues nos despedimos con buena música. Un saludo.